te vas. Cuando más necesito de tu amor, ¿por qué te vas? Y me dejas así, sin ilusión. ¿Quién jugará con tu pelo? ¿Quién velará por tu sueño? ¿Quién besará tu boquita y te dirá te quiero? ¿Por qué te vas y me quitas de pronto tu calor? ¿Por qué te vas y destrozas por siempre un corazón? Dime, alma mía, ¿por qué me dejas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas y me quitas de pronto tu calor? ¿Por qué te vas y destrozas por siempre un corazón? Dime, alma mía, ¿por qué me dejas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué?